¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí, ya de regreso, en nuestro pequeño estudio de grabación de aquí de Escalofrío. Muchas gracias por vernos, por seguirnos. Y quiero darle la bienvenida a mis buenos amigos, mi compadre Humberto. ¿Qué tal, Uriel? ¿Cómo estás? Y mi compadre Adrián. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bien. Fíjate, pues con un chorro de cosas, muy ocupados. Horrible. Sí, se ha estado, digo, esas malditas mañas de tener que comer y... Eso de que te da hambre diario está cañón. Sí, claro. Sí, la verdad. Eso de comer y dormir son unos malditos vicios que no me he podido quitar, cabrón. Invocando al mismísimo chamuco, güey, no se puede quitar. Mira el Satanás, mira el cebu. Bueno, no, la neta no es que nunca lo he hecho, ¿no? Y no pienso hacerlo. Sí, está como raro, ¿no? No, está muy cañón. Está cañón esto. Pues hay un manual, ¿no? Sí, sí, hay un manual. Un librito que escribió ahí por ahí el de Lovecraft. Así es. El Necronomicon. Así es. Ahí ya te guía paso a paso. Sí. De hecho, fíjate que sí, en un programa que hicimos de Lovecraft, donde mencionábamos eso. Y la neta es que sí te trae incluso las invocaciones como debes de hacerlas fonéticamente, güey. Pero, a ver. Se supone. Digo, está padre, ¿no? Lovecraft, me respeto, la neta. Sí, sí, sí. Mucho. Pero, ¿crees que eso realmente sea cierto? Digo, un día hazlo y ya nos platicas. ¿Tú? Sí. No, yo porque... No, que muy científico. Comprueba lo que dice la literatura. Ahí nos vienes a contar. Ahí cuando traigas el alien aquí, el pinche demonio pegado al pescuezo. Tenía un perro que se llamaba Cancerbero y hasta llegué. Ah, sí, Cancerbero. Fíjate que, no, inclusive lo comentamos, ¿te acuerdas? Sí. Que que ¿de dónde habrá sacado loca todo eso, no? Que si realmente es sin imaginación, o a lo mejor había otra situación más, ¿no? Es que he vivido algo así. O ahorita precisamente nuestro tema de hoy. Exactamente. La secta satánica. O sea, ¿crees que...? Bueno, no creo que haya estado en alguna secta satánica, ¿no? Ajá. Yo creo que... A lo mejor estuvo en contacto, pero así como... Que perteneciera... Como miembro activo, no lo creo. O sea, realmente tiene una imaginación así bastante es. Prominente y exquisita el canijo, pero... Sí. Pero no tanto como para llegar a hacer lo que hacen algunas sectas satánicas. Sí, no, yo fíjate que más bien, yo creo que investigó por ahí, pero no, ajá, creo que haya sido parte de, porque si no sus escritos hubieran sido diferentes, sí, ¿no? Hubieran sido una situación diferente. Y efectivamente nuestro tema del día de hoy es sectas satánicas. Pero fíjate que, o sea, dicen ustedes, si bien dicen, ¿no?, que dudan mucho. Digo, yo no dudo porque la verdad es que nunca lo había considerado. No, ni yo. Pero, no, que hubiera estado Lovecraft en esas en sectas satánicas. Sin embargo, algo que sí me queda un tanto la incertidumbre es de que como tal una secta satánica ya es una clasificación. Así es. A fin de cuentas, dentro de la religión, o déjenme decirle, las religiones minoritarias, se les denomina sectas, incluido por la, iniciando por la Iglesia Católica, ¿no? Sí, o sea, son agrupaciones, es un grupo religiosas, religioso, exactamente, ¿no?, que adoran o que le sirven tributo a alguna deidad, ¿no? Sí, algo, ¿no? Fíjate que entonces, justamente de, con de eso ahí como empezar. Que de ahí parte, porque fíjate que me encontré y unos güeyes bien enfermos, por ejemplo estos changos de la, ¿cómo se llama? La Verdad Suprema. Ajá. Es una secta, sí, sí. Que fundó un cuate que se llama Shoko Asahara. Ajá. Estos cuates, fíjate, o sea, cómo... Yo creo que empieza aquí el tema por cuestión de ambición de una de... Primero, yo creo que primero de lana, después de poder y de manipular las masas, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que te da control de cierto volumen de personas. Este güey empezó dando clases de yoga por allá por los 80s. Entonces, pues, agrupaciones, pues todo el tema, ¿no? De lo que implica el yoga como tal, que sí es, no es como tal una, bueno, yo lo creo, yo lo considero una cierta filosofía, sí, ¿no? Que es así como que liberarte, alinear tus, que los chakras y todas esas pinches marihuanadas, ¿no? Yo una vez que me acerqué por ahí, la neta es que me quedé viendo, dije, a ver, ¿a qué hora rolan el pinche toque de mota? Y no, o sea, pachequean solito con las madres que hacen ahí. Al menos nunca vi que dieran el toque, o a lo mejor lo dieron antes de que empezara. Y así empezó este cuate, cabrón. Entonces aquí con este güey empezó a hacer su agrupación. Y algo ahí muy característico es que tenían los rituales de iniciación, que eso es lo que he visto que es como que parte de todas esas sectas. Sí. Todas esas congregaciones, porque la religión católica la tenemos. Sí. ¿No? Sí. O sea, podrías decir, o sea, y cualquiera de nuestros televidentes y podcast escuchas, o como se le pueda decir, dirán, ay, no mames, ¿no? A ver, güey, no seas tarado. En la religión católica no hay iniciación, ¿cómo chingados, no? Es el bautismo. Sí, sí, sí. Tienes que ser bautizado, güey, para te admitan. No es algo que te dañe físicamente, ¿no? Ni algo que te pregunten, porque generalmente como te bautizan... Sí, ya naciste empinado, si naciste en la religión ya te bautizan. Sí, exactamente. Que también pasa con las otras religiones. ¿Hay alguna que otra religión que no son satánicas? Que sí se esperan hasta que el chavillo tiene, creo que 12 años o una onda así, sí, para hacer digamos, el ritual del bautismo. Ajá. Sí, debe de haber algún tipo de ritual en donde formas parte ya. Fíjate que con eso quería empezar justamente la definición de secta. Organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es destructiva para sus seguidores. Eso es una secta. Ajá, entonces, en todas las religiones, quiero pensar, en todos los pensamientos debe de haber sectas también, ¿no? Y el día de hoy pues vamos a tomar este carácter más misterioso, yo creo, por llamarlo de alguna manera, las sectas satánicas. Fíjate que dame chance nada más de hacer una mención con dos sectas más que me llamaron mucho la atención. Una de ellas es una secta es gringa, estadounidense, de onda así como hubo el Ku Klux Klan, que fue supremacía blanca. Esta fue supremacía negra. Que era el nahuabanismo. Aquí lo cotorro con estos güeyes era el cuate que la fundó, se llama Dwight York. Y estos güeyes, entre sus creencias, está lo que es que somos que el origen de la raza humana es origen extraterrestre. Que inclusive, güey, por ejemplo, dicen que los grises son predecesores. No, predecesores son lo que le sigue, pues, de los pinches, de los tiranosaurios, de los dinosaurios, güey. Son unas ondas bien locas que dices, las aves no evolucionaron de los reptiles, como algunas teorías dicen, ¿no? Sino que evolucionaron de los peces, por ejemplo. Unas ondas bien locas. Y otra también que me llamó mucho la atención y que es actual, espero no meterme en broncas por ahí, que son los de los cienciólogos. Que esos cuates, lo primero, que le sacan una mega lana. Me platicaron de un caso, que les estaba medio comentando, de la empleada de un conocido mío. La chava, era buena empleada, todo el rollo. Se fue a tomar un curso en Estados Unidos. La chava jamás regresó a México. Y lo que sabe esta persona es que la chava la tienen recluida en un departamento casi casi de 2x2, haciendo chamba como de investigación antidrogas. La chava aquí en México está en drogadísima con alrededor de 3 millones de pesos, güey. Las pinches condiciones en las que está viviendo allá están pero nefastas. el güey este, el que es su, pues como su mentor o ese rollo con el güey con el que él trabaja, revisando, investigando por ahí según esto, es un güey que está ligado con temas de lavado de dinero, de cuestiones ilícitas bien, bien gruesas, güey. Entonces, fíjate cómo y cómo también, ¿por qué mencionó esto? Ajá. ¿Y por qué interrumpí a Uriel? Yo me perdí en ese aspecto. Porque también con el tema del satanismo está muy ligado a temas de círculos de poder, ¿no? Hay ciertas congregaciones, de lo que estuve revisando, que no, o sea, no admiten a cualquier chango, ¿no? Tienes como que tener cierto nivel socioeconómico para poder ingresar, güey. Entonces, como que ese tema es algo muy casado más con este tipo de sectas o religiones o corrientes religiosas, si se le puede llamar así. Un tanto, digo, no defiendo a la religión católica ni ninguna, ¿no? Pero, por ejemplo, la religión católica no sucede así, güey. No. Ay, se me hizo muy, muy interesante ese tema, fíjate. Bueno, que finalmente todos, yo pienso que la mayoría de las sectas o religiones tienen como objetivo cierta capacidad o cierto control sobre los demás, ¿no? Sí, así el es. Poder en sí. Ajá. Sí, o sea, independientemente, esa es nuestra opinión. Sí, exacto. Sí, nuestra opinión. Si alguien opina algo diferente, pues qué bien a todo dar, porque no deberíamos tener una sola opinión. Claro. Sí. Pero pues es respetable, ¿no? Sí. Tanto respetable no, nuestra sí, manera inclusive de pensar como la de ellos, digo, porque a lo mejor nos vamos a empezar a meter un poquito con las religiones y a lo mejor no va a faltar alguno que otro ofendido por ahí, ¿no? Sí, pero no es la intención. Entonces, no es la intención, es analizar, ¿no? Nosotros a lo mejor, yo al menos me creo católico por herencia, se podría decir. Sí. Sí, porque la religión que te inculcaron. Sí, porque exactamente, porque fue inculcada, ¿no? No fue algo que dijera, a ver, ¿y cuál en el menú cual quiero? Esta, ¿no? Porque hay muchísimas sí, religiones. Es que la religión es algo que rige tu vida, ¿no? O sea, marcan reglas, marcan situaciones y es una manera sí, de control para cierto tipo de, parte, como una ¿no? guía, un tipo de ética que tienes que guiar, ¿no? Los mandamientos de la ley de la iglesia, ¿no? Existen. Sí, exactamente, muchos no los llevan a cabo, pero los menos católicos. Sí, efectivamente. Pero por ejemplo, también están los mandamientos de los satánicos. De los satánicos, ¿es cierto? ¿Sí? Sí. Tienen su libro, la Biblia negra. La Biblia negra. Mira, es que muy aparte de lo sí, que la gente la empecé a leer, Está gruesa, Sí. Fíjate que muy aparte de lo que puede pensar la gente, las sectas satánicas o el satanismo realmente sí es una religión como tal. O sea, siguen, tienen sus misas, tienen la Biblia negra, como dice Adrián. Hay un papa que rige también el satanismo. Entonces, está en Aviñón. En Aviñón ahorita, así es. Entonces el güey ordena a los hinchas sacerdotes. ¿Sí? Ajá, sí, güey, sí, desde allá ordena. Eso es como el Vaticano. Es como el Vaticano, sí, exactamente. Pero sí es una religión. Que lo que crean estemos de acuerdo en eso o no, es diferente. Pero se maneja como una religión como tal. De ahí se van derivando lo que serían congregaciones o sectas de esa misma religión satánica, ¿no? Es que fíjate que es bien interesante y yo creo que también por eso mucha gente sucumbe, digamos, de manera muy sencilla, ¿no? Al inicio. Porque varios de los preceptos que te digo que estuve leyendo en la Biblia negra, digo, la neta es que no me acuerdo el nombre, tiene un nombre como tal, ¿no? La Biblia de los satanistas. La verdad es que no me acuerdo ahorita, a ver si tengo chance, lo veo y lo busco en internet. Por ahí búsquelo, lo sabe, sí, búsquelo, ¿cómo se llama esa madre? Pero fíjate que ahí dice que como te veas, como te traten, trata, ¿no? De acuerdo a lo que te den, pues tú da. Uh-huh. Sí. Eso son parte así como que de los preceptos básicos del satanismo. Como el código de Hammurabi, ¿no? Así ah, exactamente. Ojo por ojo. Pero date cuenta que la situación actual que estamos viviendo en nuestra sociedad, ajá, así somos. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? La gente, pues perdón, pero sí lo voy a decir, la gente pendeja, que nada más se guía por las cosas cómodas, ¿no? ¿no? En lugar de fijarse ciertos parámetros, ciertas conductas, ¿no? Que nos ayuden a llevar una mejor convivencia, ¿no? En este pinche mundo que cada vez lo está llevando más el tren, ¿no? Se siguen por esa parte porque es más sencillo y porque es algo que ya hacen hoy día. De inicio no te cambian nada. No te dicen, Satán no te pide nada, güey. Satán no te pide que vayas a misa, ¿no? O que des tu diezmo, o que ayudes si no te ayudan. ¿Por qué vas a ayudar, güey? Chica. Entonces tú, chihuahuas. No te dejan matar cabras. Nada más gallinas, güey. No, lo único prohibido. Lo único prohibido es la barbacoa. No te vayas a echar al mismísimo, bueno, no, de dale. Ay, güey, déjame decir algo. Imagínate, güey, te agarras con. Híjole, sí está muy manchado. Estás. Qué tontería. Híjole. Los indios, ajá, la gente oriunda de la India, ¿no? Que alguien me corrigió y me regañó porque no se les dice hindú, sino es su religión. Son indios. Son indios. No, imagínate, ya ves que para esos cabrones las vacas son sagradas, güey. Entonces imagínate, ¿no? Agarras una pinche vaca y dices, a ver, cabrón, te tengo rodeado. No te digo, acá con el satán, que es el macho cabrio, dice, pues una barbacoa, ¿no? Eso está prohibido. ¿Cómo puedes comer? Ándale, sí, o a lo mejor la comunión la hacen con barbacoa, ¿no? Ese sí es el cuerpo de Satán. Sí, fíjate que sí está como acá, ¿no? Y además está pesado. Bueno, es que ahí vamos a ahondar un poquito. Ya encontré lo de la Biblia satánica. Sí, se le llama la Biblia Negra. Según esto, es una obra de tipo filosófico-religioso escrita por Anton Snador LaVey, quien fue fundador de la Iglesia de Satán, precisamente, el satanismo contemporáneo. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar en un montón de ideologías, ¿sí? Vamos a creer que precisamente lo que nos deja una religión, secta, como queramos llamarlo, es una serie de preceptos éticos que nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Puesto que lo bueno y lo malo para una secta satánica sería diferente para lo bueno y lo malo para una secta religiosa, o una secta budista, o una secta hinduista, o lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Porque ahorita comentaste en broma lo de las gallinas negras, que ellos hacen sacrificios de gallinas negras, y realmente, pues es matar a un animal, ¿no? Ajá, sí. Que muchos dirían, ay, no, Dios, pero ¿cómo matan animales? Pero ¿qué tal ese domingo aquí en las carnitas o en la barbacha, no? Pero güey, eso ya lo hacen desde el judaísmo. Ajá, es a lo que voy, ¿no? Porque, por ejemplo, remontémonos aquí al mismo México, en las épocas prehispánicas. O sea, el sacrificio humano era parte de... Sí, claro. Incluso era un honor que tú fueras sacrificado a los dioses, ¿no? Cuando ahorita pensar eso, pues no, imagínate en un altar y Uriel ha sido elegido para sacrificarte a nuestro Dios. Ahorita qué dirías, ah, chingada su madre, o sea, a ver, sacrifique el otro, ¿no? Sí, claro. Al Adrián, que no manches, porque. Yo voto por el Uriel también. No exactamente, pero tú dices, ahorita ya no es eso. Pero ¿por qué cambió? Precisamente por los preceptos éticos. Claro. Lo que nos van diciendo que es bueno y que es malo, ¿no? Entonces, finalmente aquí en lo que caemos es que realmente es nuestra apreciación de lo bueno y lo malo, ¿sí? No puedes decir que a lo mejor todo lo que ha hecho la religión y todo lo que hemos avanzado tecnológicamente es bueno. ¿Por qué? Porque sigue existiendo hambre en el mundo, sigue existiendo un montón de desgracias, ¿sí? Hay más pedos ahorita psicológicos, étnicos, fisiológicos, el cáncer, el SIDA, todo eso, que antes no existían. Sí. Entonces no me digan que podemos mejorar, ¿no? ¿En qué fallamos? Pues en algo se falló, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, fíjate ahorita que dices eso, ¿no? Y ya para no desviarnos de tanto del tema, algo que me llama mucho la atención de lo que dice, ¿no? De los avances, todo ese rollo. Todos recuerdan a Josef Mengele. Bueno, Josef Mengele fue una figura nazi en la Segunda Guerra Mundial, era un hijo de la chingada. Hacía experimentos en la gente, o sea, valiéndole madres, valiéndole lo que fuera. Ajá. Les inyectaba petróleo, así estando vivos, caliente, en la, nada más para ver qué chingos pasaba y todo ese rollo. El güey hizo unas cantidades de atrocidades tan horribles, tan inmencionables, güey. Pero dentro de ellas, gracias a ese güey, existe hoy día el tratamiento contra el cáncer. Lo que es el tema de la quimioterapia. Y bueno, algunas de esas, de esa parte. Gracias a este güey. Gracias a lo que vieron hizo, cómo afectaba en ciertas regiones, güey, en las células. Así es. Sí, entonces, digo, no lo estoy alabando, no lo estoy en absoluto justificando porque fue un cabrón. Y masacró y hizo barbaridad. Barbaridad es indecible con la gente. Pero gracias a eso, o más bien no gracias a eso, debido a eso que se hizo, ¿no? Fue como se tuvieron ciertos avances médicos. Entonces, volvemos a lo mismo. Es un tema muy, muy subjetivo en la cuestión del bien y del mal, ¿no? Para mí puede ser malísimo ponerle un chingadazo a Uriel, pero para ti puede ser algo maravilloso, ¿no? Que la verdad te aplaudiría. Y volviendo a esto, porque son las. A lo mejor tú mencionaste que había unos tipos de sectas, ¿no? Así es. Sí, se dividen en tres tipos las sectas satánicas, mortales, ¿no? Que es, son las luciferinas. Uh-huh. Está interesante, fíjate. Porque, por ejemplo, está bueno. Échale. No, sí, adelante. Las luciferinas. A ver, dilos, ¿cuántos hay? Tres. ¿Cuáles son? Las luciferinos. Como tal, las sectas ya satánicas y los amigos de Satán. Ah, sí, los amigos de Satán. Ah, sí, son como el tío Gamboín, güey. Como el tío Gamboín. Sí, la lista. De los sobrinos. De los sobrinos del tío. Está interesante porque fíjate que, por ejemplo, las luciferinas es un rollo más como religioso. O sea, yo así lo veo. Sí. ¿No? Porque estos cuates piensan que Lucifer fue injustamente tratado. Entonces, esa es como que la base de su pensamiento en general. A ver, vamos a empezar por ahí. Dices tú que ellos piensan que Lucifer fue injustamente tratado. Así es. A lo mejor hay gente que nos está oyendo que no sabe cómo fue tratado. Así de cómo fue tratado Lucifer. ¿Quién era Lucifer para empezar? Lucifer creo que era uno de los ángeles favoritos. Sí. Ah, que estaría hecho, bueno, fíjate, estaría bueno hacer un programa de ángeles para ver las categorías, los rangos de los ángeles, ¿no? Sí, sí. Porque Lucifer era así un nivel de arcángel, creo, o más cercano a... De hecho, fíjate que y es un tema muy amplio, y yo creo que podremos hacer hasta dos programas inclusive de ese tipo. Y yo creo que por qué no hacemos el lavadero celestial, cabrón. El lavadero celestial, sí. Porque ahorita que estás haciendo esto, hasta sentí comezón, cabrón, así como que se me torció la boca. Estoy dando parálisis. Todo mundo, o una muy buena parte de la gente, piensa que Lucifer era un arcángel. Las jerarquías celestiales están divididas en tres. Los de más arriba, la primera jerarquía, los más chingones, los más picudos de todos, son los serafines. Son los serafines. Que son los que están así totalmente, son como que los guarros de Dios, ¿no? De hecho, tienen ahí ciertas características y varias madres, están mencionados en un libro de las visiones de Ezequiel, por ejemplo. Que ahí es una madre que está como que muy relacionada con cuestiones ovnis, ¿no? Que luego lo platicaremos con sí, los ángeles. Sí, porque mucho del tema. Después de los serafines siguen los querubines, que eran los más poderosos, después de los serafines. Los serafines estaban encargados de cuidar los profetas del Señor. Entonces supone que nadie podía tocarlos. Si alguien se quería chingárselos, aparecía un serafín y te ponía tu madre en medio segundo. Lucifer era un querubín. Lucifer no era un arcángel. Los arcángeles caen hasta la tercera jerarquía. Bueno, yo como lo he leído en varios libros de ángeles, todo eso, precisamente sí hay varios niveles. Pero así a grosso modo, sin decir que chingón, este güey la tiene más grande, este más chico y todo eso, porque en realidad son amorfos, y asexuales. ¿Cómo se llama? Por eso te es la justificación de su primer comentario, ¿no? No sé, sí, porque es... A lo que me refiero es que ellos no lo dicen como que este güey es más chingón o menos chingón. Sí, sino esos güeyes se refieren a que están más cerca... O más lejos. Ellos se dividen de manera general en Dios y la humanidad. Sí, como bien dices, los tronos, todo esto, están más cerca de Dios. Y los arcángeles son los que están más cerca de la humanidad. Así es. No quiere decir que sean más güeyes o más pendejos. Simplemente que ellos son los encargados de comunicar los designios del Señor a la humanidad, porque ellos están más pegados a la humanidad. Exactamente. Sí, y sin embargo, los otros están más pegados a Dios, no por ser más chingones, sino porque están más cerca de él. Es como, digamos... Ahí sí difiero. Pero mira, bueno, ahí te va. Ajá, es, no, pero espérate. Es como el gabinete presidencial. Ajá, exactamente. Hace de cuenta. El que está más cerca es el que tiene más poder. Sí, hace de cuenta. Todos los secretarios son los que están cerca del presidente. Ajá. Pero sus subsecuentes, aunque tienen el mismo poder que los secretarios, no están cerca del presidente. Están cerca más de los servidores públicos. Exactamente. O sea, puede estar más cerca de la prensa. Exactamente. Y a lo que no me refiero es que no es poder. A lo mejor es influencia. Exactamente. Pero no es que el güey que esté más cerca es más chingón que el que esté más lejos. No. Simplemente tienen sus funciones. Exacto. Entonces, espérate, pero hay pero ese es otro tema. Eso mételo ya en el tema, porque si no, no estamos saliendo demasiado. A lo que nosotros íbamos es de que precisamente Lucifer, en el escalón que haya él estado, se supone que él desobedece ciertos designios de Dios. A lo cual Dios no le parece, y como castigo le quita su gracia, porque así se le llama a ese tipo de poder, le quita su gracia y lo manda al averno. Es decir, lo vemos así porque tampoco sabemos ubicaciones. Él está arriba en lo celestial y lo manda abajo al inframundo, se supone. Estamos en eso. Entonces, ahora, regresando al comentario que estaba diciendo Uriel, dices, ¿qué tipo de sectarios? Los luciferinos. Los luciferinos piensan que ese juicio, lo que le haya hecho Dios a Satanás, fue injusto. Ajá. En primera, lógicamente vemos que es una apreciación de ellos, porque ninguno de nosotros estuvimos en el juicio, ni lo pusieron en YouTube, ni nada de eso. O sea, no supimos nada más que lo que dicen los libros. Exactamente, ¿no? Y nada, porque se supone que pasó hace miles de años antes de que la mismísima humanidad tuviera conciencia. Entonces, pues, obviamente, todo lo que podemos hacer ahí son suposiciones, ¿no? Son supositorios. Entonces, se supone que una de las cosas que le pasa a Lucifer es de que está encabronado. Ajá. Porque le quitaron la gracia del Señor. Del Señor. Entonces, fue expulsado del cielo. Ajá. Derechito. Se me hace algo muy paralelo, por ejemplo, a la religión católica, porque finalmente es la que yo conozco, y a lo que pasó con Judas, ¿no? Con Judas Iscariote. Que tú dices, es que uno de mis más cercanos, me traicionó, ¿no? Tú dices, bueno, pues es que hay ciertas cosas que te dice, por ejemplo, de Judas, que dice, ¿y por qué Judas lo traicionó? ¿Por ojete? No, porque Dios así le dijo, tienes que hacer esto. Y era tan devoto y fiel a él, que era el único que le iba a hacer caso a hacerlo. Porque si, así, tú me tienes mucha lealtad, sí, pues mañana necesito que me atropelles con tu carro. Y tú vas a decir, no manches, ¿cómo hacer eso, no? Sí. Le digo, sí, pero yo confío tanto en que tú crees en mí, que tú vas a hacer lo que yo te digo, que sé que tú me vas a atropellar, ¿no? Entonces, es algo así, ajá. Se supone que era a diferencia de lo que se dice, todo el mundo como que lo ve como que el más lejano por la traición. No, al contrario, él era en realidad el más cercano, mucho más que Pedro. Sí. Entonces, es a lo que me refiero. Muchos ven la traición de Judas como que, qué ojete, ¿no? Pero sin embargo, a lo mejor pues, fue una petición de él, que él era el único que lo iba a cumplir, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que algo así creen los luciferinos. Exactamente. Que precisamente Lucifer era muy cercano a Dios. Uh-huh. Y hizo algo que pues tenía que hacer y después fue castigado, ¿no? Cuando le dice, güey, me castigas por algo que tú me dijiste que hiciera. Así es. O sea, ¿por qué me atropellas y luego mandas mentón a la madre cuando estás ahí en el pavimento, ¿no? Y tú me dijiste. A mí me traes y ya saben cómo me pongo. Sí, exactamente. Entonces, es algo así, ¿no? Lo que sí, ese es un punto, ¿no? Que piensa, esa es la base de donde parte las sectas luciferinas, que piensan que Lucifer fue injustamente juzgado y maltratado. Como decía Adrián hace un momento, es gente que de un cierto nivel socioeconómico para que pueda pertenecer a la secta luciferina. Y aparte con ciertas características psicológicas, güey, porque sí, en su mayoría es gente, según esto, según lo que investigué, lo que dice, no me consta, no he conocido a nadie antes que... La neta no me gustaría conocer. Sí, es esta cañón. La neta está no, no sé, güey. No tanto por su religión, sino por la manera en que se guían. Y por lo que los preceptos que traen, ¿no? Porque sí. Esa es gente rechazada, bueno, no rechazada, sino que rechaza sí. lo que tenemos nosotros por bueno, ¿no? Gente violenta. De hecho, entre los que decían los amigos de Lucifer... Sí, eso es una categoría bastante pesada. Son las más peligrosas, güey. Son los que se dedican más a los secuestros, asesinatos... Pues son los más bajos, ¿no? Porque sí, güey. Y esos cuates son generalmente... están más encaminados como que a gente joven. Ajá. ¿Por qué como que le haces el feo, no? A lo de la gente joven. Por tanto, tantas pendejadas que te meten en la cabeza, tanta... Ay, no sé ni cómo decirlo, güey. O sea, tanta falta de respeto, de ética, de moral, que hoy día está dándose cada vez más entre los jóvenes, ¿no? Por ese desapego hacia la... Pues, déjenme decirlo, hacia las buenas costumbres. ¿No? Es que volvemos a lo mismo. Sí. ¿Qué es buenas costumbres para ti? Yo más que nada lo diría más como... una deshumanización. Sí, como que es una total y absoluta falta de respeto hacia las personas. Exacto. O sea, no a las creencias, pero a las personas como tal. Exactamente. No podemos hablar de cosas buenas o malas porque vamos a caer en lo mismo. O sea, a lo que yo quiero me refiero con eso es de que precisamente es la deshumanización. Sí. Pero la deshumanización en el aspecto de que a mí ya no me importa lo que a ti te pase, sino a mí nada más me importa lo que a mí me pase. Y no me importa. Entonces, ¿eso qué pasa? Lo que sea. Ajá, entonces lo que pasa es de que ya llegó un momento en que lo que ha pasado últimamente, ¿no? Como bien dices, o sea, están golpeando a alguien y en lugar de ir a ayudarlo, mejor lo grabo. Y lo subo a YouTube. Sí, es que exactamente. ¿Qué les pasa? Es una total y absoluta falta de respeto. Entonces, hacia cada una de las personas. Porque no te importa realmente la otra persona. Sí, mientras a mí no me afecte, lo que a ti te pase me vale madres. Entonces es una deshumanización. Terrible. Llámese en el carácter que se llame. Mira. Sí. Inclusive, perdónenme que me salga un poquito más del tema, fíjate que lo que yo he notado, por ejemplo, últimamente, que no estoy en contra, quiero aclararlo, muchas de estas personas que protegen a los animales, ¿no? Que los perritos hay que bonitos, que los gatitos hay que bonitos, van en la calle y recogen al perrito que está atropellado, al gatito que está pateado. Pero ver a una persona que atropellaron y se pasan derecho, ¿no? Sí. Entonces, no estoy en contra de... Pero ya cuando estás sobrepasando al respeto a tu misma especie, espérame. Aquí como que ya está... Nos estamos desviando completamente de otro lado, ¿no? Y es cierto lo que dices, ¿no? Fíjate que estos luciferinos son los que están más involucrados en persecuciones a latinos. No, y es que ahorita toqué un poquito el tema porque lo que dijo Adrián... Digo, esto fuera de otra cosa, son cuates que son de nivel socioeconómico alto. Alto, sí. Son de nivel socioeconómico alto. Alto, sí, sí, sí. Sí, generalmente son racistas y y son de ultraderecha, ¿no? Sí, sí, así es. El peje. Ay, mamita. Ay, ya ves cómo el pinche peje es el diablo, güey. Eso sí, no, no es el diablo, pero sí es ¿sabes que su comen? Representante en la tierra. ¿Sabes qué comen? Que lo va a llevar a todos la chingada. El peje satán. ¿Sabes qué comen? ¿Peje lagartos? No. Ah. Puro frijol con gorgojo. Frijol con gorgojo. Pero ya bueno, desde madre, pues. Sí, pero sí son de ultraderecha. Pero ahorita me vienen a la mente muchas películas tipo Mad Max y. Hay unas de Jean-Claude Van Damme que no me acuerdo cómo se llaman, donde realmente había cuates muy ricos que pagaban por hacer cacerías humanas, ¿no? Porque le divertían realmente. Hay una de Jean-Claude Van Damme que me acuerdo mucho de ella. En eso se basan las películas, estas las de Hostal, güey. No, sí, pero eso, sí, por eso es a lo que me refiero. Pero ¿de qué es eso? Que es un cuate de mucho dinero que paga por hacer eso. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque si tú fueras de un nivel socioeconómico bajo no puedes... No tienes el recurso para hacerlo. Pues es pagar una vida, finalmente. Fíjate que estuve investigándole ahí, buscando testimonios, ¿no? Porque hay muchas cosas que te puede decir lo que te encuentras y les de cómo son. Pero también se me hace interesante lo que dice o lo que piensa alguien, ¿no? Ajá. Que supuestamente estuvo metido ahí. Y algo que me he encontrado mucha similitud es que en estas sectas los adeptos inician con gente que tiene broncas afectivas muy cañonas. Sí. ¿No? Gente rechazada, madreada, que nadie los quiere. Bulleada. Entonces este güey es propenso a... Vamos a seguirlo madreando. Ay, chiva, que se una, ve. Y después que nos ya lo que nos cuente. Entonces, ¿qué es lo que hacen, no? De inicio es todo amor y todo comprensión y los apapachan. Ya cuando los tienen bien enganchados y sometidos sentimentalmente, es cuando los empiezan a obligar a hacer cuestiones de sacrificios, de secuestro de infantes, que es como que lo muy característico, ¿no? De los sacrificios de los recién nacidos, pues porque son es una transgresión así brutal a lo que es la inocencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque recordemos que supuestamente pues que tenemos alma y el alma es parte de Dios y bla bla bla, todo eso es madre, ¿no? Entonces es una transgresión muy fuerte. Criado, vamos a decir de criado. La chingada, sí, no gaste nada, le gusta. Pues no, hombre, la neta. Póngate de aquí, güey. Todos quédate. Todos quédate. Entonces, eso es lo que hacen. ¿Qué sucede? Que llega... Yo creo que sí hay gente, ¿no? Que sí nace con cierto chip de maldad. Y que no le importa, ¿no? O sea, toda su vida no le importa ser un asesino despiadado y hacer lo que sea. Pero yo creo que hay gente que cae en eso por mera circunstancia. Sí. Y que llega un punto donde dicen, es que yo ya no debo estar aquí. Y buscan salirse como del lugar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no es tan sencillo salirse? Según lo que estuve por ahí leyendo o escuchando en testimonios, es prácticamente como meterte en el crimen organizado, güey. Sí, sí, sí. O sea, ya estás adentro, güey, te quieres salir, sales con las patas por delante y haces alguna tarugada y nos vamos a chingar a tu mamá o a tus hermanos o... A tus seres queridos, güey. Sí, sí, sí. Entonces viven bajo amenaza constante. Y se envilece por los actos que llevan a cabo a tal grado que para ellos es imposible salir de ahí. No está. Sí, fíjate bien que esas, sí, esas características que mencionó Adrián de los trastornos psicológicos y que son rechazados son características ya. Justamente de la derivación de las sectas satánicas. La verdad es que yo creo y pienso que sí está como muy, muy Yo tengo otra, como que otro pensamiento diferente. Yo creo que todos nacemos con ese chip de maldad. Nada más que algo lo desencadena para que tú seas de esa manera o pienses de esa manera. Pues yo creo que todos nacemos con un chip de como tú bien dices, de maldad o de bondad, ¿no? Y conforme te vas viviendo tus primeros años de vida, es el chip que va floreciendo. Yo creo eso. Porque, de hecho, por ejemplo, las personas que estudian, los psiquiatras, eso dicen, que un día puedes acostarte bien y al otro día ya tienes un trastorno, ya despertaste mal. Algo, que fíjate que, y eso me lleva a otro tema, que también, digo, no quiero andar mucho aquí. Ahorita que mencionas eso justamente, eso del trastorno, uh-huh, me lleva mucho a pensar con el tema de las posesiones. Sí. ¿No? Porque, ¿qué sucede? En el momento cuando están haciendo sus rituales, según lo que leí, algunos videos que encontré por ahí, ¿qué es lo que sucede? En el momento de que están haciendo sus rituales, sus misas, o como le quieran llamar, entran en trance, uh-huh, y según casi los posee el demonio. Uh-huh. ¿Qué sucedió en la antigüedad con muchos de los exorcismos que se practicaban a gente supuestamente poseída? Así es. En realidad lo que tenían era ondas de esquizofrenia o trastornos mentales, güey, que nada que ver con lo que pasaba, ¿no? Con lo que pasaba con ellos, ¿no? Estaría chido que hiciéramos uno de exorcismos. Vamos a hacer un programa de exorcismos, porque eso también está interesante, fíjate. Y como dice, ahora sí que, permítanme. Sí, como dice el Guasón, solo falta un mal día para volverte loco. Y eso es cierto, es lo que dice los psiquiatras. No, o sea, nada más necesitas una situación que altere completamente tus sentidos para que valgas. Es mi ídolo, pinche. Sí, el mío también, la verdad. El mío también, en buena onda. Sacan la guasonería. Y hay otra clasificación, que es la última clasificación de esto, que son los amigos de Lucifer. ¿Eso qué? ¿Iban con él a la primaria o qué? ¿Por qué se llaman así? Iban con él a toda la escuela. No, fíjate que estos son los grupos como que un poquito más violentos. Son los que hacen así los sacrificios humanos. Exactamente, asesinatos, secuestros, abusos sexuales. O sea, es gente que es... ¿No son los que de más la pesan, familia michoacana? Has de ser primos, yo creo, los primos, de la familia, ¿no? Michoacana, ¿no? Sí, los de la familia michoacana son también familia de... No, sí, es que realmente, como dice el... Y hay varias iglesias, ¿eh? Sí, hay muchas. Sectas. Sí, hay muchas. Está el Templo de Set, la Orden del Carnero Negro. La Iglesia de Satán. La Iglesia de Satán. La Iglesia de Satán. La Orden de los Hombres Lobo. Rey. La Licantropía. Exactamente. La Iglesia de la Guerra. La Iglesia de la Guerra también. Es que, bueno, a mí lo que me sorprende es de que finalmente, desde yo me imagino que las sectas satánicas existen casi a la par de las sectas católicas, ¿no? Yo quiero pensar que sí, sí, así es también. O sea, ahorita a lo mejor mucha gente lo va a empezar. No es que esté justificando, yo estoy en contra del satanismo. No me parece algo correcto, pero esa es mi opinión. Digo, y a lo que voy es de que ahorita, mucha gente va a decir, no es que lo correcto es el cristianismo, ¿no? Cuando el cristianismo inició de la misma manera. O sea, fue una pequeña secta, fue un pequeño grupo de seguidores, marginados, perseguidos en aquel entonces, y fue hasta que Constantino, que fue el primer emperador romano que se decidió bautizarse, y a partir de ahí, que ahora sí que el Obama de aquel entonces, el hombre más poderoso del mundo conocido. Pensé que era negro. No, el hombre más poderoso del mundo conocido en aquel entonces, que era el emperador romano, decide bautizarse. Sí. Entonces ya la religión católica empieza a agarrar auge. No, y ve lo poderosa que es hoy día. Por eso, pero yo me pregunto, ¿qué tal si él se hubiera hecho satánico? Constantino hubiera dicho, no, mejor yo quiero ser satánico, no católico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor ahorita los marginados fueran los satánicos, sí, los católicos. Sí, Sí, la neta sí. Sí, digo, es para que nos demos cuenta cómo puede haber una gama diferente de... Sí, y a lo mejor nosotros estaríamos haciendo los programas paranormales que hacemos, serían de las apariciones de la Virgen. Ándale, ¿no? O sea, de los ángeles. Sí, no, no, a lo que me refiero es de que sean un poquito más de mente abierta. Exactamente. Afortunadamente, para mi gusto, porque a mí me gusta más así, la religión católica ganó, ¿no? Sí, claro. Sí, el hecho del amor al prójimo, el ayudar al prójimo, ganó sobre los preceptos de la Biblia Negra. Claro, sí. Pero, pues, ¿qué hubiera pasado, no? Sí, sí, está cañón. O sea, hay muchas cosas malas que se han visto correctas en el momento. Una de esas tú la mencionaste en el en la Segunda Guerra Mundial. Sí, todo lo que hacía Himmler, todo lo que hacía todo lo que hacía en los campos de concentración. ¿Sí? No nos vamos más lejos, aquí en el sur de Estados Unidos con el Ku Klux Klan, claro, por ejemplo, sí. ¿No? O sea, ¿cómo era cuando estaba el racismo contra la gente negra? Y fíjate, ¿no? Que o sea, si sí era una ojetada, una gandallada, sí. Pero para ellos estaba correcto, ¿no? Y hasta se lo celebraban. Sí, claro. Entonces, y ahorita sí dicen, ay, no, pero ¿cómo van a matar a un niño? Que a mí se me hace una ojetada, ¿no? Pero dicen, ay, ay, ay, y discúlpame, pero pues tu religión cavernícola también lo hacía, ¿no? Sí, no, sí. No nos vamos lejos, la Santísima Inquisición. Sí, las cruzadas, está cañón. ¿Y el nombre de quién mataban? De Dios. Las cruzadas, simplemente. O sea, sí, sí, sí. Sí, la Guerra Santa, ¿no? Que Santa Guerra, más bien. Pues de hecho, también un tema que tenemos los pinches musulmanes, ¿no? Sí. Los musulmanes también cabrones. Sí. Pelean precisamente la posesión de la Tierra Santa. De la Tierra Santa, sí. Manejan un tema ahí más bien de la guerra en nombre de Dios. Ajá. No sé qué tantos preceptos y justificados totalmente. Sí. Según ellos. Uh-huh. Efectivamente. Muy bien, pues fíjense que nos falta mencionar las iglesias, yo creo que lo dejamos ya para un segundo programa de sectas satánicas. Ya meternos exactamente en cada una, por ejemplo, la iglesia de Satán, que fue fundada. Hay que investigar, sí, porque 66, yo por ejemplo en el 66 fue fundada por el hay sectas, ¿no? A lo mejor vincular realmente ya hechos, ¿no? Porque exactamente. Por ahí hay una secta que donde desaparecieron, si mal no recuerdo, fueron 30 niños. Así es. Sí, 30 sí. Niños y a varios los encontraron amarrados en árboles, precisamente víctimas de alguna secta satánica, ¿no? Entonces, ¿cómo puede llegar a ciertos grados? La secta, ¿no? Que por ese comentario hice mi anterior comentario de la Santa Inquisición y todo eso, ¿no? Que ahorita tú dices, pero ¿cómo los satánicos matan a los niños? ¡Ay, no manches! ¿No? Sí, ¡qué ojetada! Claro. Sí, cuando lo ves desde tu punto de vista de aquí, pero verlo desde hace 500 años, sí, ahí era bien que mataras a los niños, ¿no? Es que la guerra, la historia la hacen los que ganan. Exactamente. Exactamente. Entonces, ese es, por eso le digo, hay que ser un poquito más de mente abierta. Exacto. No estamos diciendo que eso sea bueno o sea malo, simplemente estamos analizando los hechos. Exacto. Y esto que decimos aquí es nuestra opinión. ¿Sí? Nada más. Oigan, vamos a agradecer un poquito a la gente que ha estado en contacto con nosotros, ¿no? No. Sí. ¿Tienes comentarios por ahí? Sí, fíjate que sí. Fíjate que un comentario que he visto de manera un tanto recurrente. Es por ejemplo en YouTube. Uh-huh. Y sí es cierto, ¿no? Que se nos olvida que hay quienes nada más nos siguen por podcast. Ajá, sí. Entonces, ajá, hay ocasiones en que hacemos ademanes o hacemos alusiones, uh-huh, a cosas que estamos viendo aquí en el estudio. Momento, sí, ¿no? Sí, sí, y cosas que no, pues que obviamente no pueden ver la gente que únicamente nos escucha por los podcasts, ¿no? Así es, sí es. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que cuidar, que trabajar un poco en eso. Que trabajar más, ¿no? Porque sí, la neta es que se nos olvida. Fíjate que está bien. Una disculpa, exactamente. Jorge Alarcón, muchas gracias por sus comentarios. Jorge Alarcón. Ok. Yo tengo por aquí un par de correos que voy a leer ahorita. Julio Hernández. Reciban un saludo. Me gusta mucho su programa y quiero ver si pueden hablar de las desapariciones inexplicables. ¿De qué? ¿De aquí de los de Ayotzinapa? ¿De este? De, ¿cómo se llama? De los de Guerrero. De las chavas del norte, de Chihuahua, de Ciudad Juárez, ¿de quién es? Ya está más cabrón de explicar, ¿eh? Yo pienso que no tanto, no tanto, ahí en vez de meternos en temas religiosos, nos metemos en temas políticos. Y entonces ahí sí, ¿quién sabe? Ahí sí, igual los desaparecidos vamos a ser nosotros. Pero yo creo, vamos a tomar en cuenta que se está refiriendo a desapariciones, fantasmales o inexplicables. Sería bueno que nos pusieran paranormales, ¿no? Paranormales, ¿no? Porque las otras que mencionamos son normales. Porque lamentablemente son normales, no son paranormales. No son paranormales, exactamente. Porque fíjate que podrían ser de a las abducciones, por ejemplo, podría también ser, ajá, no sé, alguna otra, ¿no? De, no, como de gente niño, que de plano no tiene nada que ver con cuestiones de ovnis. Ajá. Porque las abducciones como que sí tiene un cierto digamos, ¿no? seguimiento, exactamente. No, como el niño de Somosierra. ¿Sí saben quién es el niño de Somosierra? No. Somosierra es una parte, es una parte de España, es la desaparición de un niño. Va un niño con sus papás en una pipa, lo que conocemos aquí como una pipa, un transporte que lleva agua, un líquido. Un líquido, ¿no? Ajá. Y escasos 100 metros ven a la mamá y al papá y el niño sentado, un camión que pasa, se queda sin frenos, se estrella, y cuando llegan las autoridades, nada más encuentran el cuerpo de los papás. El niño no se sabe ni qué hijos de la mañana pasó con él. Así. Sí. No, es que... algo así. Ajá, sí, no. Eso podría ser un tema más social, ¿no? No tanto, me refiero a cosas así como... como los famosos, a lo mejor, viajeros en el tiempo, es algo así, ¿no? Que hay gente que está en el instante y en otro instante desaparecieron, mira dónde se fueron, quién sabe, ¿no? Que nos mande una notita, ¿no? Para saludarnos. Julio Hernández, mándanos más otro correo. Otro dato para más específicamente, ¿no? Hay desapariciones también, que fue cuando empezaron a encontrar lo de la combustión espontánea, por ejemplo. Por ejemplo, también. Que el cuerpo generaba tal combustión que pues nada más dejabas una mancha en el suelo. Y valió. Entonces, si la persona, de repente, parece que... llamas a mí, está como lo que platicábamos en el de dónde, ¿te acuerdas? Ajá. Que se los secuestraban. Sí, sí, exactamente, abrió un hoyo en la pared, los jalan y pues, no metes, ¿dónde está? Está, sí. Y ya estamos en otra dimensión. Exactamente. Omar Gómez Palacios. Hola, me agrada mucho su programa. Un saludo desde Costa Rica. Un saludo a Costa Rica. Es para que veas cómo sí nos ven en otras partes. O nos escuchan. Por eso hay que tener también cuidado en detallitos que luego decimos que sí son muy coloquiales o propios de México, ¿no? Sí, fíjate que en ya eso cuando también... aclarábamos, por eso dije, a ver, para los que no son de esta religión o de esto, la onda es así, ¿no? Muy bien, ¿qué más tienes por ahí? ¿Más comentarios? Adrián. Fíjate que en YouTube no nos han dejado muchos, ¿sí? No, pero sí hay visualizaciones. Sí, visualizaciones. Sí, eso sí. Bastantes, pero comentarios no. Y hay un comentario, por ejemplo, aquí tengo uno de Raúl Olivares, que nos dice que qué onda, que si nos tardamos con el video que íbamos a subir de Periscope, en la investigación que hicimos allá, sí, en el pueblo cerca de Toluca. Ajá. Lo digo ahí, sí, una disculpota, porque lejos de problemas técnicos, ahorita como lo mencionamos, pues son problemas de tiempo, a lo mejor, y de coordinación por parte de nosotros, porque esto, como ustedes bien lo saben, ni cobramos, ni pensamos cobrar, ni nada de esto, es un gusto que tenemos de hacerlo, y pues, lamentablemente es primero lo que deja, ajá, y después es esto, ¿no? Entonces, y luego lo que apendeja. lo que pendeja, es claro que si alguien nos quiere patrocinar, este es un mensaje para ustedes porque ya se amolaron. No, totalmente. Yo sí, quiero. Este fue, no, también, lo que le toque, dímelo a mí. Bueno, la del dinero. Sí, sí, sí. Con todo. Nada más el dinero. Sí, no, no, lo que me refiero es que finalmente sí tuvimos ciertos problemas en el trabajo. Así es, como así que es. Hay meses que se carga además la chamba, la verdad no tenemos ni tiempo ni fines de semana. Entonces, una disculpota, estamos intentando grabar en ocasiones varios programas para ser más constantes. Uh-huh. Para que no nos sean el tiempo. Exactamente, y tener algún tipo de reserva para cuando nos pasen estas situaciones, pues tampoco ustedes se queden esperando a ver a qué hora ya nos dignamos a subir el programa, pero... Ya, una disculpa, estamos... Sí, ya, exactamente, ya dale, lo vamos a hacer. Dale continuidad, ¿no? Porque también otro tema muy importante. Ninguno de los tres trabajamos juntos, entonces... Sí. Ni vivimos ni juntos ni cerca, ¿eh? No, de hecho no. Yo soy el que vive más lejos de estos par de gandallas. Y y de repente también es complicado compaginar las agendas. Por temas familiares. Por temas familiares, trabajo... Uh-huh. Compromisos, etcétera, ¿no? Y de repente algunos imprevistos que nos hacen pues tener que posponer los días en los que nos reunimos para la grabación. Así es, efectivamente. Entonces ya vamos a tratar de darle más continuidad. Fíjate que ahorita estaba en cuanto también otro, donde nos preguntan que si tenemos día de subida de programas. En algún momento estábamos subiendo los programas los lunes. Los lunes. En el transcurso de la noche, del día, más o menos. Sí, sí, sí. Pero ya después, ahorita, por los mismos temas. Ese es otro detalle, ¿no? En el último programa que subí, uh-huh. La neta, lo subí en infinitum, lo subí, se tardó como 4 días. Pero bueno, ¿no? O sea, sí, el Ecol del Mex, güey. Exactamente, entonces tú dices, es que no hay muchas opciones, chaval, lamentablemente. Pero a lo que me refiero es que pues yo lo intenté subir un domingo para que el lunes estuviera, uh-huh. Y acabó quedando hasta el jueves, ¿no? Sí, es que aquí son varias situaciones, voy a dar la explicación rápida del porqué de esta situación. Bajar porno consume mucho. Exactamente. No, primero, lo que subimos un programa no tenemos que estar bajando porno. No, ya aprendimos. No, fíjate que primero, ahora sí que al principio cuando empezó Arkham, que empecé a subir, yo lo subía los viernes, sábado, pero me empecé a dar cuenta que la gente, o la mayoría de la gente, no entra a ver ese tipo de cosas o escuchar el fin de semana. Pues tienen vida, güey. Sí, exactamente. Entonces lo que hice fue empezarlo a subir los lunes y tenía más audiencia. Empezamos a tener más audiencia. Un poquito es el detalle que dice Humbert. Muchas veces, aunque tengamos la rapidez completa, pues tampoco la tecnología es perfecta, ¿no? Entonces va a haber un momento en que se va a atrasar o se va a detener o alguna situación. Entonces, así como que día a día tal de subida no tenemos. Pero yo creo que lo que sí podemos empezarlo a subir el lunes, por ejemplo, o el domingo en la noche. Que y ya de ahí el lunes esté ahí. Exactamente. Ya si de ahí ya nos atrasamos, pues ya no es culpa de nosotros, ¿no? Sino de la tecnología. No es de la tecnología, es de los pinches proveedores de internet. Ándale. ¿Qué es tecnología? Y de tu jodidez, güey, que no puedas pagarte un enlace más grande. ¿Qué es tecnología? Muy bien. Yo creo que nos vemos ya en el siguiente programa. Sí, ya buscamos porque nos dejaron más. Fíjate que donde más seguidores tenemos es en nuestra página de Facebook. Así es. Y es donde más ¿Y qué han pedido? Ay, pidieron justamente el de sectas satánicas. ¿Técnicas? Que ya lo hicimos hoy. Hubo también por ahí una persona, además me buscaron, digo, es una persona que conozco, también es seguidor nuestro. Jesús se llama el cuate este. ¿Tu primo? No, mi primo no. Yo creo que no hay familiares que me sigan. Ah, ok. No, es un cuate. Y fíjate que él estaba mencionando el tema de la relación de la música con el tema del satanismo, ¿no? ¿Cómo se igual hasta le voy a comentar, porque como que sí maneja mucho el tema de de los mensajes ocultos y cuando no mensajes al revés, sino la relación de la de los géneros de música. Ajá. De música ya más no sé si se le puede decir hardcore o algo así. La gore con... Ajá, esas madres. Creo que es que no entiendo un carajo. Ni che, hay algunas que no, de plano. No, no le entiendo ni madres, ¿no? Ellos dicen que sí. ¿Cómo se relaciona esa parte y esos géneros musicales con temas de satanismo? Entonces igual le voy a comentar a ver si si quiere lanzarse para hacer un programa de eso. Hola. Sí, está bien. Me parece perfecto. Muy bien. Pues entonces nos estamos viendo en el siguiente programa. Y pues a ver qué más nos dice la gente, ¿no? Que nos manden, sugerencias de qué y comentarios. Estamos haciendo otro ser de ángeles, de seguir a lo mejor complementar bien el de las sectas satánicas. De hecho, fíjate que también tenemos pendiente subir el video de lo que grabamos en la visita que fuimos ahí al Estado de México. Es la que nos mencionan que no se puede, no se pudo hacer por Periscope, pero si la grabamos, o sea, no se puede transmitir en vivo, porque, pero si la grabamos. Así es, porque fíjate que hubo un detalle cuando subí con Uriel, que estábamos grabando el video. Sí, me dijo. Escuchándola con un amigo, la grabación que hice de audio con mi celular, hubo un momento, o sea, en el programita este del celular, te marca el nivel de audio, ¿no? Es una rayita así que sube y baja. Sí. Entonces, si hablas muy fuerte, pues sube mucho, o si hay un ruido así intempestivo, brinca, ¿no? Hubo un momento donde estoy hablando yo en un tono de voz bajo y de repente tiene un brinco la señal. Escuchándolo ya con audífonos de un poquito mejor calidad, curiosamente en ese inter previo a ese brinco, y después hago unas preguntas ahí en una de las recámaras donde espantan, se escucha estática, mucho ruido así como de estática. Cuando termino de hablar, después de hacer las preguntas, se deja de escuchar la estática. Empiezo a hacer preguntas y se vuelve a escuchar estática. Y ese tema del brinco, de como si se hubiera escuchado algo, un ruido espantoso súper fuerte, pasó dos ocasiones. Lo curioso es que no se escucha nada así a simple sonido, a simple oída. Ajá. ¿No? Entonces, o sea, tú auditivamente no captaste nada. No alcanzo a escucharlo, entonces más bien como que hay que meterlo al analizador de audio. Porque bien. Quisiera pensar que igual y sí grabamos una psicofonía. Yo llevaba mi cámara, la GoPro, y eso se descompuso ahí mismo. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? Sí. Sí, pues sí. Digo, a mí me prestaron una cámara que también tenía Night Shot. Pasmada, estaba grabando mi cámara. Y de repente se quedó en blanco, ya no prendió, ya no apagó, no, se pasmó. Sí, entonces. O sea, dice, también traemos ¿qué ahí? Pasó, ¿no? Lo curioso es que no te hubieras echado el celular del Adriano, mi cámara. Pero me volví a jalar, ¿no? No, ya no. No, en garantías me hicieron cambio físico de esa cámara. ¿Y no? ¿Se dañó? Vamos otra vez, a ver qué grabas. No, ya no. Pido una prestada. No, sí. Pero me refiero a que algo le pasó, está fundido el circuito, tiene un daño el circuito. ¿Y no piensas sacar ni siquiera el video? Nada. No. No, pues o sea, se descompuso totalmente. Y esa cámara ya la habíamos utilizado antes para grabar, o sea, la cámara grababa bien. Pues fuimos allá a lo de la cabaña. Ajá, fuimos a lo de la cabaña y todo eso. Y en esa vez la cámara estaba grabando, se congeló. Y ahí quedó. Y nunca más despertó la cámara, Está bien. Va. Bueno, pues entonces nos vemos aquí el siguiente programa. Creo que sí. Cuídense mucho. Igualmente. Está haciendo algo de frío. Sí. Estén muy bien. Bye. Hasta luego, gracias. Bye.